Bienvenidos, queridos amigos y compañeros, a esta nueva edición de Pyongyang 2.0 de la KFA Radio. En esta nueva edición vamos a continuar contando un poquito la historia de Corea, porque aunque la península se encuentre dividida entre norte y sur artificialmente por una cruel guerra, no deja de ser una única nación. Y los que sois miembros de la Asociación de Amistad con Corea, o la conocéis, sabéis que uno de los puntos de la asociación es promover la reunificación pacífica de las dos Coreas, el norte y el sur. Porque aunque se empeñan en querer hablar de ella como dos Coreas, hasta hace nada, hasta la guerra de la expulsión del imperio japonés, como he dicho, era una única nación. Que evidentemente a lo largo de su historia ha habido momentos de división de reinos, pero desde hacía muchos siglos, de la dinastía Joseon concretamente, que fue la última que ha gobernado en la península de Corea, hasta la Corea actual, en la que no existen, en el norte es una república socialista y en el sur es una república capitalista. Entonces queremos seguir continuando contando esa historia que, como todos los países del mundo, tiene sus riquezas y en este caso es bastante antigua, puesto que las evidencias arqueológicas y lingüísticas pues sugieren que en sus orígenes los coreanos eran gente que hablaban lenguas altaicas, aunque esto no se tiene muy claro, puesto que igual que el japonés, aunque hay un consenso en definirlo su lengua dentro de la familia altaica, hay algunos estudios que la llegan a relacionar la lengua coreana con las lenguas tamil del sur de la India. Entonces, bueno, que haya un consenso mayor no se tiene muy claro si realmente pertenece a esta familia. Pero de momento se la considera como lenguas altaicas, que son las lenguas fundamentalmente de Siberia y Mongolia. Estas hablaban las lenguas altaicas de la Siberia surcentral, que poblaba la antigua Corea en sucesivas oleadas desde el Neolítico hasta la Edad de Bronce. La adopción del sistema de escritura china, el Hanja en coreano, que se introduce en el siglo II a.C. y el budismo del siglo IV, tuvo profundos efectos sobre los tres reinos de Corea, lo que la que entonces estaba dividida en tres reinos. Corea fue unificada por el emperador Taejong de la dinastía Goryeo en el 936 de la era cristiana. Goryeo era un estado altamente desarrollado y creó el Jikji en el siglo XIV, utilizando la primera imprenta de tipo movible del mundo. Las invasiones mongoles de finales del siglo XIII, sin embargo, debilitaron al país y fue convertido en un estado tributario. Tras el derrumbe del Imperio Mongol, la disputa política seguía y Goryeo fue reemplazado por la dinastía Joseon en 1388. Los primeros 200 años de la dinastía Joseon fueron marcados por una relativa paz y vieron la creación del Hangul, que es el abecedario de coreano, que en el nombre se le denomina Joseongul, creado por el rey Sejong el Grande en el siglo XIV, como ya os mencionamos en el programa anterior, y el ascenso de la influencia confucianista en el país. Sin embargo, a finales de la dinastía, la política aislacionista de Corea le hizo ganar el renombre occidental del reino ermitaño. A finales del siglo XIX, el país se convertía en el objeto de los deseos coloniales de Japón. En 1910, Corea era anexionada por Japón y permanecería así hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945. En 1945, la Unión Soviética y Estados Unidos acordaron la rendición de las fuerzas japonesas en Corea, y las tropas soviéticas ocupaban el norte del paralelo 38, mientras que las tropas americanas ocuparon la parte del sur de Corea. Esta decisión de los ejércitos aliados pronto se convertiría en la base para la división de Corea por parte de las superpotencias, incrementados por su incapacidad de llegar a un acuerdo para la independencia coreana. Los dos rivales de Corea en la Guerra Fría establecieron gobiernos afines a sus propias ideologías, conduciendo a la división actual de Corea en dos entidades políticas. El norte, siendo socialista, comunista concretamente, con la ideología Yuche, y el sur, capitalista, apoyado por el imperio americano. El subsiguiente conflicto de la Guerra de Corea afianzó esta división. Corea del Norte oficialmente es la República Popular Democrática de Corea, que es un estado con una economía socialista planificada, como todos conocemos, y en el sur es una república capitalista, con un mercado libre y democrático, eso dicen ellos, y desarrollado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE y el G20. Aunque los conocimientos de la etapa prehistórica de Corea son bastante inciertos, se han hecho recientes descubrimientos que revelan que en la extensión del territorio coreano, hace aproximadamente unos 70.000 años, existió presencia humana. Estas evidencias son herramientas prehistóricas, formas de vivienda rudimentarias, bastante rudimentarias, estamos hablando de la prehistoria, y hallazgos de arte rupestre. Los umbrales de la historia coreana suelen situarse en el año 2333 antes de la era cristiana, cuando el rey Tangun, una figura legendaria nacida del Hijo del Cielo y una mujer perteneciente a una tribu cuyo símbolo totémico era el oso, fundó el primer reino llamado Joseon, que literalmente significa la tierra de calma matutina. Probablemente por esto también se le llame a Corea el país de los amaneceres serenos. Pese a que los investigadores discrepan sobre la veracidad histórica del mito de Tangun, sabemos con seguridad que la antigua Corea se caracterizaba por la existencia de comunidades de clanes que se unían formando ciudades-estado, las cuales surgían y desaparecían con el tiempo. Durante este periodo, los sistemas de comuna de la tribu fueron bien establecidos y los jóvenes guerreros se vincularon a las artes marciales entrenándose para proteger a su comunidad. La lucha con las manos vacías incluía entrenarse en Dailingin, correr, Dunjiki, tirar, Jileuk, dar puñetazos y golpear, y Balchaki, dar patadas, y Sunjong, nadar. La aparición del bal, el arco, y la utilización del caballo cambiaron el estilo de vida de estas tribus. Comenzaron a realizar viajes a grandes distancias, que surgieron frecuentes contactos con otras tribus. Se establecieron alianzas y se forzó la aparición de confederaciones. Los guerreros se entrenaron entonces en las artes marciales con más método y planificación. En la selección de los oficiales y altos cargos tenía una importancia decisiva su dominio en las artes de la guerra. El desarrollo de las habilidades de lucha a caballo era signo de luchador de clase alta. El guerrero de a pie practicaba la lucha de mano vacía y técnicas de armas, las cuales guardaba en su casa. El ganador de la batalla se convertía así en el soberano y el perdedor en esclavo dominado. En aquellos tiempos, la posición del soberano, del rey, no se heredaba, sino que se otorgaba al guerrero más fuerte entre la confederación de tribus. De acuerdo con el Samkum Kyusa, uno de los libros más eminentes de la historia de la vieja Corea, Dong Myung, el fundador del reino de Goryeo, era un experto en el tiro con arco. Durante el primer siglo antes de Cristo, aparecieron tres reinos en la península coreana y parte de lo que hoy se conoce como Manchuria. Concretamente fueron Goguryeo, que duró entre el 37 antes de Cristo y el 668, Baekje entre el 18 antes de Cristo y el 660 después de Cristo, y Silla entre el 57 antes de Cristo y el 935. Después de Cristo. el reino Koryu, el primer territorio organizado del que se tiene noticia, el cual ocupó el territorio más grande de los tres reinos. Fundado en el año 37 a.C., Koguryo prosperó sobre una vasta área abarcando la parte norte de la península coreana y centro y sur de Manchuria. Este reino expandió su territorio con feroces batallas contra los reinos chinos y terminó como aliado de Silla y Tang en 1668. Allí se estableció en Pyongdang, Instituto de Educación, para formar guerreros experimentados. A la gente joven de buena posición se le enseñaba Kungsha, tiro con arco, Kumsulbo, esgrima, Kinshabu, hípica, Damkumsu, el arte de lanzar dagas, Jileonkibu, puñetazos, golpes y patadas, Songyongbu, natación y lucha en el agua, Pongyubu, música, que incluía tocar el tambor y el gong, Songryum, caza y pesca, y política y agricultura general. El reino Baekje, que fue fundado en la parte suroeste de la península coreana, cerca del actual Seúl, al sur del río Hanggampor, por el rey Onjo, el hijo del rey de Goguryeo, en compañía de un grupo de refugiados de Goguryeo. El pueblo de Baekje era mucho más pacífico que los feroces guerreros de Goguryeo, por lo que continuaron desplazándose hacia el sur para evitar las amenazas de sus rivales del norte. En el siglo IV ya dominaban por completo toda la región suroeste de la península. Baekje era un estado firmemente establecido, próspero y civilizado, que a través del mar mantenía una intensa actividad comercial con China. En este reino, las artes marciales se practicaban de generación en generación, y en 1320 d.C., el rey Biryu ordenó construir un centro de entrenamiento para la zona este de la capital. Allí se instruían en Kisha, Mokbong, lucha con la vara de madera, Kumsolbuk, Sol-Sol, So-Sol, lucha para las manos vacías, Yong-Jai-Bu, defensa contra múltiples ataques, Wol-Su, un sutra budista, y Go-Jun, literatura clásica. El imperio de Silla, que al principio se encontraba geográficamente apartado de la influencia china, era el reino más débil y menos desarrollado de los tres. Fue el último en adoptar credos e ideas extranjeras. Su sociedad estaba claramente dividida en clases y desarrolló un poderío extraordinario explotando los recursos de su singular cuerpo de Guanran y de las enseñanzas budistas. A mediados del siglo VI, Silla había conseguido tener bajo su control todos los reinos vecinos de Kaya, un grupo de ciudades-estado fortificadas que, desde mediados del siglo I hasta mediados del siglo VI, se habían desarrollado en región del sureste. Silla estableció una alianza militar con el Imperio Tang de China para someter a Goguryeo y Baekje. Pero China fue un aliado traicionero, ya que más adelante reveló sus verdaderas intenciones, de adueñarse de los territorios de Baekje y Goguryeo. A Silla no le quedó más remedio que declararles la guerra y en el año 676 d.C. expulsó a los chinos y formó el primer estado unificado. Aunque políticamente separados, los tres reinos estaban étnica y lingüísticamente relacionados. Estos tres reinos, a su vez, desarrollaron una sofisticada estructura política y jurídica, adoptaron la moral confucionista y la fe budista. Durante siglos, los conflictos continuaron aumentando entre ellos con varias alianzas alternativas de dos contra uno, contra China o con esta contra los otros dos. En Silla, el colectivo de expertos más famoso en artes marciales fue Wang Rangdo, grupo de jóvenes florecientes. Los líderes eran los hijos de los nobles guerreros. Al que lideraba el grupo se le llamaba Wang Rang, y a sus seguidores Nangdo. Viajaban a las escarpadas áreas montañosas y a los ríos y litorales marítimos para entrenar en artes marciales. Se incluía en el entrenamiento el estudio de la literatura clásica, así como danza y música. El Bikkak Sol es otro nombre del Taekyung, técnicas de patada, muy popular en el periodo de Silla. De acuerdo con el libro de historia Chen Wan Uki, este arte enfatizaba las técnicas de patada y se dividió en tres grados. El estudiante medio pegaba una patada a la pierna del oponente, los estudiantes avanzados a los hombros y los expertos Shang Tong por encima del pelo en la parte superior de la cabeza del oponente. La victoria de Silla contra China en el año 1676 marcó un hito determinante en la historia coreana. Silla consiguió expulsar a los chinos de la península y unificó el territorio por primera vez. Seguidamente, los refugiados de Goguryeo repelieron a las fuerzas de Tang en Manchuria y al norte de la península, y establecieron el primer reino Balhae en el año 698. Este periodo se conoce con la denominación de Reinos del Norte y del Sur. Después de la unificación de los reinos por Silla en el año 668, la popularidad de las artes marciales disminuyó gradualmente y el gobierno lo convirtió en un reino procivil oficial. Liberado de las preocupaciones de las luchas internas y de las invasiones extranjeras, originó la rápida eclosión del arte, la religión, el comercio, la educación y otros campos. La capital de Silla, en la actualidad Gyeongju, tenía una población superior a 1 millón de habitantes. Sus ciudades vivían con opulencia. El budismo floreció bajo la protección de la nobleza y la corte y ejerció una gran influencia en los asuntos del Estado. La creación artística y moral y muchas otras cuestiones filosóficas. Silla alcanzó el apogeo de su prosperidad y poderío a mediados del siglo VIII, aunque después entró en paulatina decadencia. Los enfrentamientos entre nobles se intensificaron mientras que los líderes rebeldes proclamaban el derecho a la sucesión de los reinos derrotados, Goguryeo y Baekje. Tae Cho Yong, un veterano general Goguryeo, fundó Balhae, al sur de Manchuria Central, en una región perteneciente al antiguo reino. Balhae no solo contaba con los refugiados de Goguryeo, sino también con una importante población de mongoles. Balhae estableció un sistema de gobierno de 5 capitales regionales basado en la estructura administrativa de Goguryeo. Logró erigir una avanzada cultura cuya base era la cultura de Goguryeo, hasta el punto de que China lo llamara el floreciente país del este. Durante el apogeo de su poderío, ocupó un vasto territorio que se extendía hasta el norte del río Amur y al este hasta Kaiyuan, en Manchuria. No tardó en chocar con Silla y los Tang, aunque posteriormente inició una relación pacífica con China. También estableció vínculos diplomáticos con el Imperio Otomano y Japón. En el año 918, los generales que eran descendientes de Goguryeo y Baek derribaron el reino de Silla y nombraron al líder rebelde Wang Kun como primer rey del reino de Goryeo, el cual deriva el nombre de Corea. Aunque se escriba Goryeo, se pronuncia Koryo. La capital era Sonak, la actual Kaesong. Se anunciaron planes para recuperar el territorio perdido de Koryo en Manchuria, pero a lo largo de los 5 siglos de su existencia, Koryo no llegaría a consumar todos sus sueños y ambiciones. El rey Kwangjong se percató de que si el jefe de la guerra permanecía con todo su poder, su reino no duraría mucho. Como consecuencia de ello, instauró el sistema Guangku, examen del Servicio Civil Nacional, para disminuir el poder y controlar al jefe de la guerra. El rey requería que los hijos de los jefes de guerra estudiaran literatura clásica, historia y ciencias políticas, así como artes marciales. Después de completar y pasar el examen de servicio civil, podrían ser contratados por el rey. Para mantener doble control sobre el poderoso líder de la guerra en la ciudad más importante, el rey usaba la táctica de cesar a las familias reales con la de los casar a las familias reales con la de los poderosos jefes de guerra. De esta forma, podía manipular al jefe de la guerra local y centrar al mismo tiempo. Existía un segundo grupo de soldados que eran profesionales. Estos se estacionaban a lo largo de las áreas de la frontera norte para defenderse de los manchúes y mongoles. Los que se colocaban en la costa sur se encargaban de la defensa contra los piratas japoneses. Recibían las órdenes de los oficiales civil y militares. La discriminación y en ocasiones del maltrato del rey y sus oficiales civiles militares para con los profesionales derivó en bastantes sublevaciones. Durante el reinado de Koryu, uno de los programas de entrenamiento más prestigiosos incluía la práctica de técnicas de artes marciales a caballo, el entrenamiento de tiro con arco montado a caballo, la lucha con espada y lanza o jabalina. La danza y la caza a caballo fueron consideradas habilidades superiores y la practicaban los guerreros de las clases altas y los oficiales civil-militares. En lo que concernía a las tácticas de defensa personal e individual, Sho Baki era la más popular. Kim Myung-jong, en 1174, fue uno de los reyes que más amó la práctica de Sho Baki. Mandó llevar a cabo concursos de este arte entre los guerreros de Yongbang. Este grupo formó parte de la Armada Real. El ganador del concurso recibía un puesto militar, además de un premio. Durante los últimos años de este reino, el país siguió seriamente agitado por los enfrentamientos entre letrados funcionarios y guerreros, así como entre confucionistas y budistas. Es de reseñar que el siglo X, la corte de Koryu adoptó el sistema chino de exámenes, que reclutaban a los funcionarios por sus méritos académicos. Pero mientras el funcionario chino estaba abierto a todas las clases sociales, Corea reservó el empleo público a las familias de los altos destinatarios, como ya habíamos indicado. Koryu adoptó el budismo como religión oficial y durante esta época se construyeron templos y grandes tallas de Buda, así como pinturas, pero nuevamente las luchas internas y el excesivo poder de los monjes habían conseguido hizo que el reino entrase en decadencia, agravado por las incursiones mongolas. Además, los chinos de la dinastía Ming se habían establecido en el noroeste de la península de Corea.